Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Algún día, Madrillano grabará una promo. Y algún día Madrillano controlará el mundo del podcasting. De momento, bueno, pues va ahí dando sus lecciones de podcasting. Va tratando de dejar títeres sin cabeza por los temas más disparatados. O sea, lo mismo te puede hablar de karaoke, que te puede hablar de cómo hacer, qué hacer con tu dinero negro. O cómo mudarte. O te puede hablar de, yo qué sé, y lo mismo te da una receta de cocina. Muy loco todo. Yo creo que tienes que escucharlo. Él está en Spreaker, lo puedes encontrar en madrillano.com y, bueno, te va a contar todo lo que tienes que hacer. Has escuchado Madrillano Way of Life. Mi blog, madrillano.com. Twitter, @madrillano. Teléfono de emergencias, 112. Farmacias abiertas hoy. Calle del Cayo, número 18, y Dolores Homeopáticos, número 2. Consejos. ¿Cómo preparar torrijas? Ingredientes para 10-12 torrijas. Una barra de pan del día anterior. 400 mililitros de leche. 125 mililitros de vino dulce. Una cucharada de azúcar. 2 huevos enteros. 125 mililitros de miel. 125 mililitros de agua. Aceite de oliva virgen extra. Azúcar glass. Bye bye. Estás escuchando echarlas.es. Radio Podcastellano. La radio de los podcasts. Todos los podcasts de la A a la Z. Radio.podcastellano.org. Fijaos. O también en Twitter, @radio_podcast. Lo mejor de la podcastera. Podcastera no, podcastfera. Ah, vale, podcastera una tía hace poca, vale. Escucha Radio Podcastellano. No busques más por la red. Encuéntralos todos en radio.podcastellano.org. Radio Podcastellano. La radio del futuro. La radio de los podcasts. Hola, buenos días, Filip. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal? Mucho tiempo desde nuestra última vez. Casi se me olvida cómo configurar Hangout. A mí sí, como has podido comprobar, se me ha olvidado por completo. Pero bueno, que habrá sido un mes. Esto va siendo un podcast mensual, es así. Bueno, ¿qué tal en todo este tiempo? ¿Alguna novedad así reseñable, importante? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal vuestras carreras? Todas esas cosas, ponme al día. Bueno, pues nada, pocas novedades reseñables, por suerte, o sí lo son. Por suerte seguimos trabajando en todas las modalidades de contrato que se nos ofrece aquí en el sur. En sanidad, sí. Ya sabes, contrato de estos de nunca jornada completa. Que esas modalidades pues son las habituales, ¿no? En estos tiempos de crisis, ¿no? Por ejemplo, no mejora mucho ese aspecto, ¿no? Gema ya ha saboreado las mieles de los contratos al 75%, 66% y ahora al 50%. Ah, mira. Pues siempre se puede hacer algo más, ¿ves? Sí. Ya sabes que siempre hay muchas opciones de trabajo. Por ejemplo, le llegó una oferta de trabajo de Castilla-La Mancha donde él le proponían un contrato al 20%. Mira. Como ves, siempre pensando en sí. Nosotros, bueno, cotizando claro. Muchísimo a la seguridad social, como sí. Intuye, ya sabes, la edad de jubilación se va aproximando a los 100 años prácticamente, porque trabajando... Sí, no, claro, ese ritmo, claro. O sea, deja tu casa, tal, múdate a Castilla-La Mancha y por ese fantástico contrato del 20%, ¿no? Muy bien. Ya sabes, una... Todo por cotizar una semana a la Seguridad Social. Yo te digo, sí, si tenemos que trabajar 40 años, 50 años de cotización a la Seguridad Social, esto va a ser imposible conseguir con este tipo de contrato. Pero en fin, no te hablo de cosas tristes, tampoco te voy a hablar del verano que ha llegado. Hoy debemos honrar al día de Star Wars, es el día 4 de mayo. Ajá. ¿Te acompaña la fuerza, Filip? No lo sé, me flaquean las fuerzas últimamente, pero yo, bueno. yo sé que debajo de esa camisa vaquera que lleva tienes puesta tu camiseta de Darth Vader, pero lo llevas en secreto, no quieres que la familia piense, ya está aquí este hombre con su fricada y sus cosillas. Algo he leído furtivamente por Twitter, que estás detrás de comprar una televisión nueva. ¿Has sucumbido a esa furia que he visto también por ADN de ciertas personas, bueno, que no quiero nombrar? Es que esto es muy complicado, Filip. O sea, cuando uno se pone a mirar estas cosas, la cabeza te da vuelta. O sea, cuando uno vamos a ver. Digo yo una cosa. No habíamos quedado en que el televisor se cambiaba cuando se estropearía, cuando se estropease. Pero ha cambiado. Ha habido una perturbación en la fuerza, Filip. Esa perturbación en la fuerza. No, me río porque en realidad me río de mí mismo, porque yo tenía un televisor de estos de tubo de Sony que en su día nos costó su dinero. Y yo siempre decía, yo eso lo cambiaremos cuando se estropee. Y al final evidentemente caímos mucho antes y lo tuvimos. Yo lo intenté regalar a no menos de 10 personas y nadie quería el televisor de tubo y lo tuve que tirar funcionando, que me da hasta vergüenza, pero es así. Entonces veo que no soy el único y hay gente que... Pero esto es todo un proceso, Flip. Aquí no se tira nada funcionando, como ahora te contaré. Si quieres. Bueno. Me encanta porque son este tipo de cosas que no teníamos planificado hablar y hablamos de cualquier otra cosa. Me gusta. Claro, esto es mucho más natural. Bueno, pues... Mi televisión de soltero, todavía recuerdo aquellos tiempos los que tenía mi televisión de tubo, esa fue entregada y allí, bueno, pues la familia, aquí no hay tele, hay una tele esta de 21 pulgadas, ya sabes, ¿te acuerdas esas teles pequeñitas? Sí. Que ahora serían teles de pulsera, porque el otro día me contaba alguien por Twitter que quiso comprar una televisión de 32 pulgadas y le dijeron, eso tan pequeño, eso es para la cocina. Para la cocina, o sea, no me jodas, 32 pulgadas en la cocina, hay que ponerle comida a esa gente. El caso es que la tele que yo tenía, pues bueno, se la quedó la familia, ya sabes, para el pueblo, para el campo, para estas cosas así de, bueno, pues una tele vieja aquí para tenerla puesta de vez en cuando, pues esto, o sea, puede aguantar años, o sea, podemos morirnos nosotros y la televisión no sobrevivirá. El otro día, también con la familia, tenían una tele de estas gigantescas de tubo, de estas que pesan, yo qué sé, como una lavadora. Tremendo el peso de esas televisiones. Y de repente empezó el sonido, empezó a irse, y se bajaba el volumen y se subía. Digo, esto, no sé si será por el TDT, por qué será. Y me dice, no, esto de vez en cuando pasa, se eleva el volumen. Pero la tele está muy bien, tiene ya 25 años. Pero la tele está muy bien, sí, se ve, bueno, se ve, vale. O sea, se ve que no habéis visto otra tele, pero lo del volumen, que se vaya y se venga, no sé. O sea, igual una película te fastidia un poco, igual en mitad de un telediario pues también te fastidia un poco. Ahora lo escucha, ahora no lo escucha, y además de forma totalmente random. O sea, no había un patrón de esto, cada X se calenta o se... No. Se iba el sonido. Así que nada, Gemma y yo nos miramos y dijimos, mira, pues es una oportunidad estupenda de regalarles una tele. Pero vale, o sea, que no es para vosotros, pensé que era para vuestra casa, por eso... No, Filip, ya sabes qué mejor forma de regalarte tú algo que haciéndolo pasar por un regalo para otro. También es verdad. Pues mira, tengo yo una tele en casa, que no es una Smart TV, pero tampoco es muy tonta, pero ellos van a sacarle mucho más provecho a la tele que tengo yo, así que en un próximo viaje van a heredar misteriosamente nuestra tele. Entiendo la jugada, perfecto. ¿Has visto? Muy bien. Es el cambiazo. Filip. ¿Y qué te planteas? ¿Qué estás mirando? ¿Qué opciones hay ahora mismo y qué os vais a decidir? Entramos en una zona peligrosa, o sea, entramos en una zona de más pulgadas o menos pulgadas. Uh-huh. Entramos en una zona en la que empiezas a leer y te duele la cabeza. Y por ejemplo, igual que tengo claro que, pues no sé, pues que compro iPhones y compro Macs, con las teles no lo tengo tan claro. Y no hay, o sea, ahí no hay fidelidad a las marcas, es un mercado que no controla. Uh-huh. Y pues yo creo que hay que hacer una introspección y simplemente, o sea, no complicarse mucho y simplemente pues coger un catálogo de Carrefour, otro de MediaMarkt y otro, pues no sé, de la tienda así que tenga de electrodomésticos cerca en tu ciudad, coger los tres, ver la oferta más gorda e ir a por ella. Y sin hacerte preguntas, ya está. O sea, ¿por qué? Porque no puedes ir a la última. Está claro que te marcas un presupuesto y no puedes ir a la... Está clarísimo, sí, que no puedes ir a la última. Sobre todo en tema de televisores, que hay tecnologías que son muy buenas hoy en día, las OLED de gran formato, pero que son muy caras, ¿no? Realmente, entonces supongo que eso... Igual no os planteáis un gasto tan grande. No. Y la tecnología al final cuesta siempre lo mismo, lo que pasa es que van sacando cosas superiores a precios superiores y lo demás va bajando y es lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Pero sí que yo te recomendaría solamente una cosa y es, aparte de ver esa oferta más gorda que tú puedas ver, es si puedes, que igual allí no es tan sencillo, pero es ver el televisor en funcionamiento, ¿no? Porque a mí eso cuando buscamos me ayudó bastante. Porque luego eso es muy personal, ¿no? También, ¿no? Esa sensación que te da un televisor al verlo. También hay que ver en qué condiciones te lo van a poner en una tienda. No siempre son las óptimas, o a lo mejor también te están engañando, ¿no? Y te están enchufando una fuente de HD especial para demostraciones, y eso también te nubla un poco el juicio. Pero es verdad que yo siempre he optado por el plasma porque siempre me ha gustado más, ¿no? O digamos el plasma porque es la tecnología a lo que yo podría acceder hoy en día, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de OLED, de televisores los ultimísimos que cuestan de 3.000, 4.000, 5.000 euros. De eso no estoy hablando, evidentemente. Pero hasta ahora, aunque es una tecnología que está llamada a desaparecer, creo que los últimos eran Panasonic y creo que se van a retirar también del plasma, me sigue pareciendo... una tecnología superior en cuanto a resultado de imagen, ¿no? A tratamiento de imagen. Entonces, pero eso es muy personal, repito, y eso yo lo vi viendo muchos televisores en tiendas, ¿no? Quizá eso te ayuda antes de darle el último paso de la compra. No sé podido ver demostraciones y ves diferencias en que las hay, ¿no? Tengo claro eso, es decir... O sea, sé que lo que tienes que hacer es ir y mirar, y entre los modelos que tú dudes, bueno, pues miras uno, mira otro. Tengo claro que esa versión del Señor de los Anillos que te ponen, o del Hobbit, o de lo que sea, está retocada, porque parece irreal. Pero bueno, es decir, yo paseo, miro, veo. Evidentemente, las teles grandes están muy bien. Una cosa muy sencilla con la que hay que tener cuidado es la de no comprar algo demasiado grande. ¿Por qué? Sí. Porque se nos va la olla. 40 pulgadas, pero es 42. O sea, 42 pulgadas, eso es pequeñísimo. 50. O sea, y llega un momento ya en que no es que estás cómodo en tu sillón, es que te vas hundiendo en tu sillón cada vez más para atrás, tratando de acoplar la vista porque es que es demasiado grande. Entonces, un tamaño adecuado. O sea, creo que en los salones españoles normales, entre las 30 pulgadas y las 40, entre las 30 y las 45, creo que vamos más que de sobra. Sí, yo evidentemente eso también es muy personal. Es decir, depende del salón, depende de la configuración que tengas, efectivamente. Pero es verdad que entre 40 y 50... a no ser que tengamos un salón pequeño, pero efectivamente no se trata de coger lo más grande, sino lo adecuado para tu caso particular. Sí, evidentemente es así, ¿no? Yo te hablo, por ejemplo, de que yo tengo 2 metros desde donde me siento a donde tengo la tele. O sea, en 2 metros no puedo meter 50 pulgadas. Sí. Si eso también engaña mucho, ¿eh? Quiero decir que eso lo ves en la tienda y te haces una idea, en tu casa es otra. Entonces lo tienes que tener muy presente a la hora de comprar. Generalmente lo que compres en la tienda lo vas a ver más pequeño en la tienda que en tu casa, ¿no? Te puede sorprender. Sí, entonces, sí. Es verdad que desde el punto de vista de la tecnología eso también ha avanzado mucho. Antes era muy estricto, es decir, según el tamaño tú te podías poner a una distancia determinada del televisor. Eso lo han mejorado mucho, ¿no? La horquilla, digamos, de distancia que tienes que respetar es mucho más amplia que antes, ¿no? Pero sí, es verdad que... yo no sé qué tienes ahora mismo, ¿32? 32. O sea, yo con 32, claro, estoy cómodo. Con 32 estoy cómodo viendo la tele, se ve bien, tiene un buen ángulo de visión. El problema está en que si metes 50 pulgadas, además de sentarme a tomarme el café, me tengo que poner bronceador porque me quemará la radiación de la pantalla. Sí. Quizá con un 40 puede ser lo más adecuado, sí, para ti, ¿no? Un 40 yo creo que estará bien. Pero te digo, el tema de todo esto está en que empiezas a mirar y empiezas a decir, bueno, a ver, ¿yo para qué uso la tele? O sea, yo quiero, o sea, ¿de verdad quiero una Smart TV? ¿De verdad necesito una Smart TV? ¿Qué es una Smart TV? O me quedo con una tele tonta, es decir, gasto mi pasta en una tele tonta e intento tener la mejor calidad de pantalla, la mejor calidad de imagen que me pueda esto dar, el mejor sonido y ya está, y una buena conectividad, porque yo al final pues le voy a conectar un Apple TV o le voy a conectar un ordenador, una Raspberry Pi, y eso es lo que me va a dar a mí la calidad en lo que yo quiero. O veo verdaderamente mucho a la tele. Para mí es importante saber que están poniendo ahora en 4 una película y que en Telecinco empieza otra dentro de 15 minutos en una pantalla con un montón de pantallitas que se mueven y me dicen todo lo que hay. ¿De verdad necesito eso? ¿O yo voy a seguir viendo mis capítulos de Aníbal o de White Collar o de lo que sea que esté viendo ese día a mi aire? Vamos a ver, el tema del Smart TV... Creo que ha sido un reclamo y la verdad es que ha estado bien porque han vendido muchos, por lo tanto ha sido un acierto, ¿no? Sin duda, para los fabricantes. Y hay un sector de la población que lo ha venido muy bien, ¿no? Que no se ha preocupado, que no sabía o que cómo conectar su televisión a internet. Por lo tanto, a mí no me aporta nada el tema del Smart TV, no me aporta nada porque ya tengo 40 cacharros literalmente en mi casa que me podrían hacer esa función, ¿no? Cualquier cosa que compres hoy que se conecta al televisor ya te hace esa función, ¿no? Hace unos meses hemos comprado un reproductor de Blu-ray, pues también tiene esa función de Smart TV. ¿Para qué iba a querer otro? Si fuera una interfaz espectacularmente revolucionaria o que me aportase, pero por lo que he visto en las tiendas no me aporta nada que yo ya no tenga con otras soluciones. Por lo tanto, no me parece un punto a tener en cuenta para nosotros, ¿no? Los que estamos aquí hablando y los que probablemente nos estén escuchando, ¿no? Porque ya hemos resuelto ese problema o esa faceta pues, con otras soluciones, ¿no? Entonces no me parece básico, aunque sé que te lo van a ofrecer porque casi todos los televisores están así ahora mismo, ¿no? Bueno, hay cosas que sí pueden ser útiles o que sí pueden ser interesantes. Yo un poco lo comparo esto como ese juguete que de pequeño nos compraban en un kiosco, que con el que jugaba súper entretenido los primeros 15 minutos, pero a los 10 minutos olvidaba y volvías a tu figurita de Han Solo. Exacto. y olvidabas el otro, ¿no? O sea, yo creo que esto es un poco igual. Qué bonita interfaz, qué distinto es esto a Plex o a XBMC o sí, a lo que sea que tenga instalado. Qué bien, mira, y toco aquí, allí, se abre un menú y tal, y a los 3 segundos lanzas tu Apple TV con tu Plex o con lo que tengas instalado y dices, mira, pues esto lo controlo. Una cosa, por ejemplo, que parece una tontería, pero dice, bueno, la tele se conecta al NAS, se conecta a mi disco duro o le pincho un disco duro y reproduce el contenido. Muy bien. ¿Te sirve la tele para gestionar ese contenido? No, o sea, tengo que borrar los capítulos que haya visto desde el ordenador, con lo cual tampoco estoy haciendo una gestión directa. ¿Me permite llevar la lista de visionado de lo que estoy viendo y de lo que no? Es otra cosa, por ejemplo, que te vas a encontrar que dice, qué bonito está el reproductor de la tele para, yo qué sé, pues para mi cuñado que viene con un pincho USB de, vamos a ver esta versión que me he traído de no sé cuánto, y la pincha y la ve, vale. Pero no va a ser tu uso habitual, a lo mejor. O sea, entonces, ese tipo de cosas quizás sí tienes que valorarla, o quizás alguien que no usa ninguna de las cosas que nosotros usamos, si le pueda ser útil de verdad, entiendo. Pero para nosotros al final vamos a tender a ir seguro hacia nuestra solución, hacia lo que estamos acostumbrados. Seguro, pero es algo que te van a vender porque ahí está y no vas a poder elegir. Quiero decir, es una función que está ahí, al igual que el 3D muchas veces ya está incluido. No sé si hay muchas opciones de coger un televisor que no sea 3D o que no esté preparado al menos para 3D, pero son cosas que están ahí y que al final pues terminas comprando, pero que yo estoy seguro que en tu caso le darás una vuelta alta a ver qué es esta interfaz y se acabó. O sea, que no lo usarás más, está claro. El problema está en que, te digo, empiezas a buscar y dices, bueno, pues ¿qué quiero comprar? Al final, pues dices, mira, Sony me la ha jugado alguna vez, Panasonic, pues mira, parece que veo menos tele. Al final, con lo que parece que te encuentras más es LG, Samsung, y bueno, tiene otras marcas, o sea, igual tienen marcas que quizás son más minoritarias y que son más caras. Y en el presupuesto que tengo, que mi presupuesto es siempre menos que lo que me costó la tele anterior, Sí, porque si no sabes que empieza a escalar y pues claro. Yo, por ejemplo, por mi tele de 32 pulgadas pagué 600 euros, que ahora compraría, pues no sé, para mí compraría un pepinazo, mi presupuesto ahora es menos de 600 euros. Uh-huh. Lo tengo claro, que tiene que ser, pero no menos, pero mucho menos. Bueno, hay un factor que yo le presto mucha atención ahora en los televisores porque me molesta mucho. No sé si has visto que muchos televisores tienen son capaces de reproducir unos frames por segundo muy, muy, muy elevado, que puede ser muy interesante. Uh-huh. Si la película está preparada, si la fuente está preparada, te da una calidad de imagen excepcional. Pero para mí tiene un defecto, y es que no sé si te has dado cuenta alguna vez, yo lo he visto en televisores, estuve ahora en Francia de vacaciones unos días y lo pude ver en casa de mi hermano, te reproduce las películas casi como si fuera vídeo, no sé si te has fijado en ese defecto, entre comillas, de esos televisores muy avanzados, ¿no? A mí eso me molesta mucho, es decir, ver una película, no sé si te has fijado alguna vez cuando hacían series, no hace mucho tiempo, no estoy hablando de series americanas, especialmente eso se hacía en Europa. Series que para bajar el presupuesto, en vez de hacerlas como películas, las grababan en vídeo. Y se nota mucho en la pantalla. No sé si sabes a qué me refiero. Sí, ¿verdad? Bueno, pues esa sensación la llegas a tener hoy con estos televisores, ¿no? Con un bitrate muy capaces de reproducir muchos frames por segundo. Te llegas a ver, pones una película, aunque es una buena fuente, un Blu-ray, y llegas a ver algo que es tan real, que te quita, digamos, ese grano, te quita esa sensación que tenemos todos al ver una película, o al menos los que tenemos unos años, y que para mí me quita mucho interés, ¿no? Me quita como... Le da tanto realismo que no consigo meterme en la película. Me molesta muchísimo, ¿no? Bueno, uh-huh. Eso es algo que mucha gente se ha quejado, y especialmente afectaba a Samsung porque empezaron ellos primero a sacar esa tecnología. Entonces, desde entonces ellos ponen en su menú de su televisor, creo, un modo que llaman película para, digamos, un poco amortiguar ese efecto y devolvernos ese aspecto, ese grano de la película tradicional, ¿no? No sé si te has dado cuenta de esto. Ten cuidado con esto porque a mí me molesta muchísimo. Sería incapaz de ver una película así. Sí, pero te digo, también encuentro que todas estas cosas quizá las apreciamos más cuando estamos en la tienda y estás mirando y estás comparando. Entonces tú ahí, en apreciaciones totalmente subjetivas que solo ves tú, pero que no ve tu mujer, haces grandes disertaciones sobre, mira, aquí esto, la calidad, aquí el negro, aquí no se ve tal. Y ella te mira con cara de, no tiene ni puta idea de lo que estaba hablando Manolo. O ella te dice, a mí esta me gusta más. ¿Por qué? Pues no sé, pues porque tiene el marquito dorado o tiene el marquito tal o no tiene marquito y tiene el pie que gira y tal. Y tú dices, bueno, pues aquí es todo tan subjetivo. Sí, ya has perdido la batalla. Si te dice, esta me gusta más sin argumentarlo, ya no tienes nada que hacer. No, pero el tema está en que podemos argumentar cosas que comprendamos y que conozcamos, ¿no? Ayer, por ejemplo, había gente que antes de ayer, estaba haciendo un poco de búsqueda y demás, y te digo... Era esto de. Es como tratar de reservar un viaje con Trivago o con algún TripAdvisor o Kayak o este tipo de servicios así, o Skyscanner, intentar buscar un vuelo, un hotel y tal. O sea, llega un momento en el que te saturas tanto, o sea, hay tantas opciones, hay tanto que leer, me estaré equivocando comprando aquí, lo encontraré 3 céntimos más barato en la web de al lado. O sea, te satura tanto la información que te sobrecoge de tal forma que dices, mira, que le den por culo, baja la tapa al portátil y te larga. Al rato vuelve otra vez, te encuentras delante del ordenador mirando y diciendo, bueno, pues ahora estoy LG, sí, LG, porque esto sí, claro, porque tenemos una tele en la cocina que es LG, pequeñita, no nos da ningún problema y tal, pues LG. Y te pones a mirar modelo. Y después de volverte la cabeza loca, miras en tu tienda, voy a ver en Carrefour aquí en Córdoba, tienen, no tienen, no está en stock, está agotada, mierda. Voy a mirar en MediaMarkt y empieza otra vez el giro. Al final dice, mira, LG... A tomar por culo, yo no quiero LG, yo voy a mirar una Sony, porque yo compro siempre Sony y me han ido bien, y Sony. Y te pones a mirar modelos de Sony. Y después, los modelos que te encuentras en los catálogos nunca están en las páginas web. sea, siempre hay una A, una C o una X de más en el nombre que no aparece. O el modelo que te venden es el 3700 y, pues no, en la página de Sony tienen el 3800 y el 3600. O sea, el 3700, ¿qué ha pasado aquí en este escalón? ¿Por qué esto está baneado? O sea, cosas así, ¿no? Es cierto, es una gama de productos muy difícil de controlar y de saber por qué de repente hay una letra más o por qué hay una serie que no aparece en ningún catálogo y no, es difícil. Pues nada, yo creo que al final hay dos cosas que tienes tienes que pasar de todo esto y decir, bueno, ¿cuál es mi presupuesto? Pues me quiero gastar 400 euros. Por 400 euros voy a ver qué es lo mejor que puedo comprar y chimpum. Y si quiero sentirme un poco mejor, pues voy a tratar de buscar en el catálogo que tengo del Carrefour la que ponga que tiene el descuento más grande y la que yo vea allí que tiene más salida o que vea que compra más la gente. Y al final, un tipo de compra sí es lo que terminas haciendo. Sí. Porque te digo, saber lo que estás comprando, no tienes ni idea de lo que estás comprando. O sea, no sé por qué este panel es un poco mejor que el otro, porque no tengo ni idea. Es decir, yo sí puedo decirte por qué este chip de Intel que montan los nuevos MacBook Air es un poco mejor que el otro, pero no tanto. O sea, no hay tanta diferencia. Porque eso más o menos sí lo controlo porque leo los cuatro blogs de esto. Pero tener que leerme blogs de análisis de televisión en el que te comparan la novedad, o sea, ¿quién narices se compra? O sea, escuchaba a Emilio, como podemos escuchar a cualquier otro, hablando sobre esto, es decir, la tele es una cosa que tú compras y la tienes ahí puesta hasta que se muere, o cuando ya pasa mucho tiempo con ella, en el momento que un familiar se me ha roto la tele que tengo en el campo y haces así, la arrancas corriendo y se la pones en los brazos y dices, llévatela esta, que la íbamos a cambiar, ¿no? O sea, salvo que sea una cosa así, tú no cambias nunca tu tele. Entonces, te da igual. O sea, no tienes necesidad de estar al día. Es como con los coches. O sea, tú tienes necesidad de saber si el motor tal o el motor cual. No. O sea, tú compras tu coche, esperas que te dure 15 años y que te lo dure bien y ya está. Y venderlo y comprarte otro. O lo cambias cada 10 años, no lo sé. Es decir, son mercados que se mueven poco. Mercedes ha sacado otro modelo. Qué guay. Bueno, ya cuando me toque comprarme uno dentro de 10 años, igual me compro la tercera iteración de este modelo que hayan sacado. Pero no puedes estar al día. No, son mercados además muy, muy saturados y que tienen que recurrir a esas cosas, ¿no? para seguir vendiendo. Entonces, bueno, pues eso, de repente te meten una funcionalidad nueva, te meten un modelo entre dos para, pues porque le van a rebajar el precio, en fin, es muy complicado. Bueno, y esa labor hay que hacerla como lo que estás haciendo tú, cuando vas a cambiar, bueno, pues haces un poco esa labor, pero efectivamente no puedes estar al tanto de todo, es imposible, hay que dar el paso y bueno, y probablemente no te equivoques mucho porque hay buenos productos en marcas grandes y ahí están todas, ¿no? Y bueno, luego es un pequeño detalle que a ti te pueda llamar la atención y que pueda satisfacer más, como lo que yo decía del plasma, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, no creo que tu elección no sea la adecuada. Vamos, hay muy buenos productos hoy en día en varias marcas, ¿no? Así que nada, ya me contarás. Pas vraiment Dion. Quand elle aperçut, voyez-moi, lui indiqua la prochaine. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Y yo sé que tú también tienes cosas que contarme. Yo sé que has estado ahí en tu taller secreto maquinando, porque si ya hay charlas no era suficiente, si ya no había ya no había bastante miedo a las tarjetas de crédito, te has pasado al lado oscuro de las tarjetas de crédito y has inaugurado tu nueva casa. Cuéntame más sobre domótica doméstica. Bueno, ¿qué te puedo contar? Tengo creo que es algo que te dije en un mensaje cuando te puse la dirección, ¿no?, del blog. Bueno, esto, tarde o temprano tenía que pasar, quiero decir que sí. Ha pasado. Y bueno, la domótica, sabes que últimamente, desde hace bastante tiempo, me gusta mucho. Te llegaría a decir que me obsesiona, ¿no? Y que estoy probando muchas cosas, que estoy siempre, el tiempo que me queda libre, empleándolo en esto. Y bueno, y al final ha surgido esto, tengo que decir que por culpa de Javi, ¿no? De Javi Frecci, ¿no? Que me ha removido ahí todo lo que ha podido y para que lanzáramos este blog, ¿no? Donde la ambición nuestra es contar nuestra experiencia. poco más o y bueno, viendo que aquí en o en español no había nada, digamos, pues pensamos que podía ser útil, ¿no? Contar la experiencia que tenemos. Pero sabéis que os copiarán, ¿no? Eso ya lo tenéis claro. Y aparte que hay espacio para mucha gente, quiero decir que es un campo que aquí está empezando, que en otros países tiene mucho ya mucho recorrido. Y por otra parte, yo así he aprendido, ¿no? He aprendido mucho leyendo en blogs en Francia. Quiero decir que así se aprende, ¿no? Y es lo que nos gustaría transmitir un poco. Que nos copiaran, pues por supuesto, si tampoco este sector es nuestro. Quiero decir que ahí está. El que lo quiera disfrutar, que lo disfrute, ¿no? No es nuestra preocupación. Quiero decir que nuestra preocupación era aportar lo que podamos y, bueno, los lanzamos, llevamos ya currando en esto algún tiempo y lo hemos lanzado cuando ya teníamos algún contenido interesante, ¿no? Y en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad, ¿no? Y, bueno, la verdad es que muy bien, muy contentos por lo que estamos haciendo y aprendiendo, ¿no? Son experiencias nuevas, tenemos un partner que nos está aportando mucho. Ya no te quiero contar, no te quiero decir desde el punto de vista del material, que bueno, eso es obvio, sino porque estamos haciendo pruebas muy interesantes, estamos visitando instalaciones domóticas muy, muy, muy, muy. La verdad es que a mí me está aportando mucho desde el punto de vista, pues eso, del conocimiento, ¿no? De la cultura domótica, ¿no? Estuvimos un día entero en Ávila viendo una instalación estupenda, ahora probablemente veamos otra, y haciendo pruebas, ¿no? A ver hasta dónde llega esa tecnología Z-Wave, que es la que, digamos, en la que estamos metidos más en particular. Y pues todo eso me parece estupendo, ¿no? Enriquecedor para mí a tope, ¿no? Y bueno, es verdad que es trabajo contar todo esto, pero creo que merece la pena y creo que hay mucho que compartir y que puede ayudar a mucha gente. Pues ahí está el proyecto, ¿no? Domestica.com y esto y nada más. Quiero decir que ahí está y el que quiera aprovecharlo, pues ahí está. ¿Qué se siente al estar con gente a la que le dices Z-Wave, Fibaro, Zipato y saben de lo que estás hablando? Pues mira, eso, pues yo empecé con esto, lo sabes, porque yo lo he contado aquí, ¿no? Empecé desde muy abajo, ¿no? Desde empezando con una Raspberry Pi y creciendo poco a poco y empezando así, sufriendo mucho al principio, tú lo sabes. Al final, cuando llegas a estas soluciones, ahora como Fibaro, por ejemplo, ¿no? Que es lo más avanzado, vamos a decir, o lo más sencillo, aunque muchas veces se le compara Fibaro con Apple, pero hay que recordar que esto tampoco es un Mac, ¿no? No es llegar y enchufar, no. Que tiene una curva de aprendizaje que al principio puede resultar un poco difícil, ¿no? Pero yo, claro, viniendo de allí, pues todo eso me parece muy, muy sencillo, ¿no? Porque me costó mucho al principio, con herramientas que no eran las adecuadas, y ahí sí que sufrí mucho. Ahora me parece todo muy, muy sencillo, ¿no? Y teniendo además ese acompañamiento, ¿no? De una persona que lo sabe casi todo sobre esto y que comparte contigo y que te mete en proyectos para probar esto, para probar lo otro, para ver hasta dónde llega todo esto, pues te hace descubrir un mundo apasionante, ¿no? O sea que, nada, no puedo. O sea, desde el punto de vista personal, si bien me supone mucho trabajo y tú sabes que tiempo no tengo mucho y tengo que robarle mucho tiempo al sueño, mucho más que antes todavía, pero desde el punto de vista personal es súper, súper enriquecedor. Estoy aprendiendo mucho y estoy disfrutando muchísimo. O sea que realmente no me puedo quejar, ¿no? Filip, ¿cuándo empezáis el podcast? Que yo sé que Javi lo va a intentar. Si Javi, lo ha intentado. Te voy a decir una cosa. Javi no tiene límites. Lo sé, lo sé. Yo sí los tengo. Entonces, pues no lo sé. No des ideas, lo primero. No des ideas, que mañana le veo aquí proponiéndome cosas. No lo sé. Surgirán, supongo. Ya están surgiendo muchos proyectos. Estamos en mil cosas a la vez. Y bueno, estamos llevándolo como podemos, ¿no? De la mejor forma posible. Y bueno, un podcast, pues supongo que surgirán en algún momento, evidentemente. Javi, díselo ya. Pero lo importante de esto no es tanto decir, bueno, hacemos un un podcast de, no, vamos a cubrir. No es eso, es tener cosas que contar, ¿no? Tener cosas interesantes, cosas que no encuentre la gente en otro sitio y que acuda a escuchar esto o a leerte porque vas a contar algo especial. Entonces, ese es un poco el motor, ¿no? No hay más que eso. Así que no sé si nos has leído o no, si te ha servido o no, si te hemos convencido de algo o no. No, yo sigo, o sea, yo sigo, pero yo debo decir que soy impermeable por completo a la domótica. No tengo tiempo. O sea, o dejo de correr o me dedico a investigar con la endomótica y tengo muy poco tiempo. Tengo poquito tiempo. Pero te digo, yo sé que estas cosas se enseñan mucho mejor en vídeo. O sea, dos señores disertando sobre domótica es mucho más divertido cuando tú haces tu magia Jedi delante del sensor y se encienden, apagan luces, sí. Suben persianas y programas. Vídeos ahí. Y pronto se verán, ¿no? Bueno, para enseñar todo eso, todo vale, ¿no? Contarlo, hablarlo, sacarlo en vídeo, todo vale. Bueno, ya veremos. Ya me contarás. Bueno, y yo pensaba que con todo esto de la domótica, un día me hablaste de Keyboard Maestro. Yo recordé que tú me comentaste algo. Es una aplicación que siempre he tenido ahí. Y que bueno, o sea, que la he tenido en el punto de mira, he visto como los grandes gurús la utilizan y bueno, y hablan sobre ella, ¿no? Y dicen, bueno, pues que pueden hacer prácticamente de todo, te contaban cosas como muy del futuro, cosas del futuro que yo asocio a ti, porque por ejemplo decían, no, yo tengo hecho un trigger que cuando cambio de red wifi me hace tal. O cuando me conecto por LAN en mi casa me hace esto otro. O, por ejemplo, que cuando, pues la más sencilla y que te proponen cuando arrancas la aplicación por primera vez, que, bueno, pues cuando conectas algo por USB, como puede ser tu escáner, pues que directamente te empiece a escanear lo que tenga puesto y empieza a lanzar una serie de Apple Scripts y de historias que te pongan como en modo escanear y que una vez que apagas, pues todo esto desaparezca, se archive y se complete. Yo pensaba que esto me casa mucho con lo que hace Philip. Esto me casa muchísimo. Yo sé que él pues dirá, bueno, pues cuando yo haga esta combinación de teclas, que pase esto en casa automáticamente, que bueno, pues no sé, que el ratón viaje hasta este punto de la pantalla, haga clic en esta otra ventana que ha salido aquí, es decir, yo pensaba que esto era algo que tú ibas a hacer, o sea, que tú ibas a hacer o que tú estabas pensando. Sí, pero pensando seguro. Mira, la última vez que me acerqué a Keyboard Maestro fue hace algún tiempo cuando tuve la necesidad de, digamos, de automatizar unos mails que al final pues lo terminé haciendo con TextExpander, creo que lo contamos aquí, y muy contento con eso, porque el tratamiento de texto, digamos, puro y duro, pues la mejor herramienta que he encontrado es TextExpander, sin duda. Pero en ese momento estuve probando, creo que por segunda vez, aunque con más detenimiento, Keyboard Maestro. Y al final, para la necesidad que tenía en ese momento de esos mails, me parecía una herramienta demasiado amplia, ¿no? Para hacer nada más que eso. Ahora, me pareció fantástica precisamente por lo que estás diciendo. Es el tipo de soluciones que me encantan, ¿no? Que ponen en tus manos una herramienta que es capaz de hacer prácticamente todo lo que tú quieras, siempre y cuando, evidentemente, aprendas a usarla y le dediques mucho tiempo, ¿no? Cosa que no tenía en ese momento y, bueno, la estuve usando un tiempo para probar un poco sus posibilidades y me pareció fantástica. Y al final, pues no he seguido, pero lo tengo pendiente y estoy seguro que la terminaré adoptando. Es decir, es un poco... es una herramienta que funciona por macros y que, digamos, te permite gestionar, automatizar todo lo que te ofrece un ordenador, controlar todas sus salidas, sus entradas y a partir de ahí hacer cosas con ellas, ¿no? A mí este tipo de herramientas me encantan, lo sabes, es decir, darte la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Y tú, allá tú, con tu imaginación, tu creatividad para hacerlas. Lo que sí me pregunto es, ¿por qué te has lanzado al final a Keyboard Maestro? Porque... no sé si has tenido una necesidad específica de hacer algo o ha sido por curiosidad, porque es verdad que Keyboard Maestro es una herramienta tan amplia que también tiene intersecciones con otras, tiene puntos en común con otras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, sí, con el tema de Text Expander, pues también con Keyboard Maestro puedes hacer tratamiento de texto de esta manera, ¿no? También creo que coincide mucho con los lanzadores de aplicaciones, como Alfred, que tú sé que usas mucho, al menos coincide, hasta ahora. Coincide con eso. Y entonces, sí, sí. No sé por qué al final has terminado en brazos de Keyboard Maestro, y me gustaría que me lo explicases. Porque está de oferta. Así de sencillo, Felipe. Vale. Es un buen argumento. Te mandé la oferta, no sé si la viste. Sí, sí. Creo que era en Stack Social o algo así. Entonces, esa es una de esas aplicaciones que dices, mira, pues para pagarla full price quizá no me merece la pena porque voy a utilizar seguramente regularmente solo 3-4 atajos de teclado que me hagan las cosas sencillas y para eso quizá no justifique el precio. Pero al precio al que está, que pues, son $20, pues igual sí. Uh-huh. Entonces, básicamente ha sido por ahí. Pero el tema está en que esto, como tú dices, es una herramienta ya no potente, sino amplia. Es decir, se mete en el terreno de muchas otras. Sí. Y sobre todo, tienes que dedicarle tiempo, pero mucho tiempo, a saber qué puedes hacer con ella. Porque, por ejemplo, la interfaz no, para mí no es intuitiva, o al menos no se parece a nada de lo que hayamos utilizado anteriormente, y quizá pueda ser un poco confusa. Ventajas es que el momento en que te pongas a leer de las instrucciones, empieces a hacer alguna búsqueda, como por ejemplo ayer buscaba para montar un volumen del NAS y automáticamente con Keyboard Maestro. Es decir, pues yo quiero que esto, lanzándolo yo con un trigger o simplemente sin lanzarlo, sino que cada cierto tiempo lance un trabajo, o sea, lance un Apple Script y esto haga que se monte un volumen que yo tenga en el NAS o un disco externo por si se ha desmontado o lo que sea. Es decir, ¿son soluciones que se pueden hacer quizá con otra cosa? Sí, quizá con iCal y Apple Script lo puedes hacer, por ejemplo. Pero quizá no sea tan bonito ni tan sencillo, entre comillas, o no sea tan potente como hacerlo con Keyboard Maestro. Muchas veces creo que tenemos herramientas que, si bien no sirven para todo, sí hacen funciones que puedan hacer otras aplicaciones, y al final lo que hacemos es utilizar para un trabajo concreto aquello con lo que nos encontramos más cómodo. Es como, pues no sé, si tienes que quitar una tuerca, hay veces que prefieras una llave inglesa, una llave de tubo, un alicate, no sé, depende de cómo te pille el momento y de lo que te resulte más cómodo. No sé qué es más correcto o menos correcto, pero si lanzas aplicaciones con Keyboard Maestro y estás contento con ello porque solo lanzas 4, o la gestión del clipboard que puede hacer Keyboard Maestro, estás más cómodo con eso. Bien, que prefieres, yo qué sé, utilizar una herramienta distinta, como puede ser, por ejemplo, Alfred, o esta otra que había, que no recuerdo, que era súper antigua, para manejar el clipboard, no me acuerdo cómo era, seguramente la tenga por aquí instalada en algún sitio, pero no recuerdo el nombre, no sé si tú la has utilizado en el pasado. Puede ser, no recuerdo tampoco el nombre, no sé... La tenía por aquí, seguramente, no sé si la habré borrado porque es una de estas recurrentes que me encuentro por ahí, o por ejemplo, no sé, pues para lanzar scripts y demás, pues puedes utilizar Fast Scripts, que es otra que con un atajo de teclado consigues lanzar un script. Oye, si resulta que lo que tú haces es hacer unas cosas muy concretas, muy concisas, quizá con este tipo de herramientas así puedas hacerlo. Pero siempre tienes la posibilidad de hacer esta otra, ¿no? O no sé, por ejemplo, ¿por qué no hace, yo qué sé? Pues yo, para reducir las imágenes para el blog, utilizo una herramienta. Utilizo Image Optim. No, eso lo puede hacer con Photoshop. Sí se puede hacer con Photoshop, pero si yo no sé utilizar Photoshop, me parece que tener Photoshop para hacer eso, cuando hay una herramienta gratuita que me lo hace... o para reducir el tamaño de los JPG, yo utilizo JPEG Mini. ¿Por qué? Pues no sé, pues porque lo hago así, porque me reduce el tamaño de la foto, una vez que las tengo retocadas, exportadas y demás, antes de guardarlas en la biblioteca, las paso por ahí, yo no noto diferencia y las fotos pues pesan bastante menos. No sé, es decir, al final usan muchas herramientas y eso quizá lo podía hacer con vista previa, pero sí. No soy capaz de conseguir los filtros de compresión con la suficiente calidad como para que no se note que la foto pesaba antes 5 megas y ahora pesa 3 o 2. Entonces... creo que vamos un poco así. Y con herramientas como esta, bueno, yo esto lo comparo mucho con una asignatura de una carrera universitaria. Para mí es algo así. O sea, mi asignatura este año es Keyboard Maestro. Voy a ver si me la saco, apruebo, me leo todos los tutoriales que encuentre por ahí, busco los vídeos que encuentre, que seguramente encontraré alguno por YouTube, y cogerás ideas. Es decir, pues oye, mira, cuando meta un pincho USB que tenga tal nombre, pues quiero que me lo formatee. Porque yo qué sé, igual cojo el pincho que tengo puesto para que mis padres vean fotos, y yo sé que cada vez que esto le meto fotos nuevas, pues igual eso lo consigo hacer con Hazel. Uh-huh. También. O sea, una herramienta así tan amplia tiene una ventaja desde mi punto de vista, aparte de pues todo lo que puedes hacer con ella, ¿no? Si tienes imaginación, y es que una vez que la dominas tienes una herramienta para hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, cuando consigues hacer la primera, generalmente abres una puerta a un mundo de posibilidades. Entonces es una herramienta que tiene un espectro muy grande, y una vez que consigas hacer, por ejemplo, esto de formatear un pincho USB y nada más conectarlo, vas a saber hacer muchas más cosas. Es una herramienta que te va a servir para muchas cosas. Tiene esa curva de aprendizaje, lo primero, evidentemente, pero creo que merece la pena. Yo creo que voy a aprovechar esa oferta porque, aunque ahora mismo no tengo tiempo, pero es el momento de hacerse con ella. ¿Hasta cuándo era la oferta? ¿Lo puedes recordar? Te quedan 10 días más. 10 días. De todas formas, te volveré a mandar el enlace. Lo tengo. Utiliza mi referenciado. durante 10 días más lo tienes. Yo sé que, por ejemplo, ayer o antes de ayer, José María se tiró al charco y se puso ya a experimentar, aunque decía que tiene algunos problemillas de accesibilidad, uh-huh, pero que ya estaba haciendo cositas. Y bueno, pues a probar. Yo creo que esto muchas veces simplemente es probar. A mí me encanta cuando la gente, pues tú los puedas poner sobre la pista de algo y la gente pues se lanza y se pone a hacer cosas. Y lo que para mí puedan ser, pues yo qué sé, atajos de teclado para montar volúmenes, para otro pueda ser, yo qué sé, cambiar las preferencias de su ordenador cuando entra en la wifi de su casa. No sé, de forma automática, o que haga ciertas cosas, no lo sé. Es decir, cada uno va a darle un enfoque, y a lo mejor, pues no sé, a mí me encantará ver ese enfoque domótico que tú le vas a dar. Me temo que voy a ir por ahí, sí, como me conoces. Hombre, está claro, es decir, cuando entres, salgas de redes y que pues no sé, que tu ordenador haga algo. Cuando estés en territorio hostil con tu portátil, que te permita, no sé, algo. Sí. Algo harás, seguro. Vale. Lo compraré y lo en cuanto haga algunas cosas, lo contaré, porque realmente es una herramienta de estas que a mí me apasionan, ¿no? O sea que lo... No dejes de contarme cuando hagas algo más con ella. Si al final te haces, si la compras, no la has comprado todavía, ¿no? Sí, sigo con el trial. La verdad es que sigo con el trial y sigo viendo cositas y viendo el manual, básicamente viendo eso. Y estaba pues con esto del NAS, montarlo. Y no me coge la información bien, y tengo que afinar un poco el Apple Script hasta que lo consiga. Pero bueno, simplemente supongo que lo iré haciendo. Ya iré tratando de ver la forma de, pues no sé, de lanzar aplicaciones para hacer copias de seguridad. Pues yo sé, yo hago algunas copias de algunas carpetas con Sync to Folders, ver la forma de automatizarlo. Supongo que eso podré hacerlo con Keyboard Maestro. Interesante, sí. Hacer la sincronización. Bueno, es una herramienta que tiene ya mucho tiempo en el mercado y tiene que haber muchísima literatura, ¿no? Muchísimos vídeos sobre ella, muchísima ayuda. O sea, que realmente está muy bien. Bueno, y aquí tenemos otro tema que yo te quería preguntar. Tú eres mi gran gurú de la web, mi webmaster, mi Lord Sith de la programación web. Bueno, esa es Macaki. Pero en tema de seguridad, cada vez que tengo alguna duda, y bueno, pues yo sé que tú alguna vez me hablabas de ataques, asaltos, asedios al blog, y no sé, de qué forma sencilla, o más o menos, ¿cómo te pones en la pista para tratar de hacer más seguro tu blog de WordPress o incluso la cuenta de correo, que hablamos sobre ello tiempo a cuando hemos tenido algunos intentos de acceso al mail de charla? Y por cierto, tengo que preguntarte después un par de passwords que tengo por ahí que no encuentro. Ah, vale. Te los pediré después. Bueno, la verdad es que no soy ningún experto en WordPress y lo soy mucho menos desde que me junto con gente que sí sabe de WordPress, ¿no? De verdad, ¿no? O sea que yo ahora estoy aprendiendo otra vez porque me he dado cuenta que no sabía mucho. Pero es verdad que es una, creo que es la plataforma más atacada ahora mismo, ¿no? Hace unas semanas o unos meses, no recuerdo, sufrí un ataque como no se había visto nunca, creo, en la historia. Y es lógico porque es la plataforma de gestión de contenidos más extendida, la que usa muchísima gente, la que ofrece muchas posibilidades de personalización, la que usamos todos, la que usa alguien que se quiere hacer un blog y no se plantea otra cosa porque es lo que se lleva y es la que tiene la comunidad más extensa. Y por lo tanto es lógico que sea la que sufra los mayores ataques, ¿no? Bueno, pues fíjate que yo creo que a pesar de que ahora mismo se sufren muchos ataques constantes, primero hay que pensar que tú te das cuenta ahora porque tienes herramientas que te protegen, ¿no? Y que te avisan de los ataques que estás sufriendo, sí, sí, en tu blog, ¿no? Antes no. Sobre todo por eso. Pero no porque no lo sufrías, sino porque no te enterabas. Eso probablemente sea eso también, ¿no? El primer punto. Y segundo, creo que se está mucho más protegido hoy porque hay gente que se ha puesto manos a la obra y hay plugins de seguridad muy interesantes que nos protegen, ¿no? Entonces creo que estamos más protegidos ahora que hace 6 meses o que hace 1 año, ¿no? Aunque los ataques sean realmente mucho más numerosos ahora. ¿Por qué son más numerosos? Pues porque hay mucha gente, el público que usa, digamos, WordPress es mucho, hay mucha gente que lo usa y hay mucha gente que no está protegida. Entonces quizá ahí hay un filón para el hacker para instalar phishing o para guardar datos de tarjetas de crédito que han recogido en otros sitios, como nos pasó aquí en nosotros. Y bueno, están aprovechando no una debilidad de esa plataforma, sino el que hay mucha gente que tiene esa plataforma instalada y no se preocupa de protegerse. Creo que es eso nada más, ¿no? Realmente yo me siento más seguro en WordPress ahora que hace 6 meses o 1 año, realmente. Mm-hmm. Sí. Es verdad que tienes que estar pendiente, tienes que leer un poco, tienes que ver lo que cuenta esa comunidad, cuál es el plugin que tienes que usar, los ataques que se están sufriendo, por qué algunos están teniendo éxito y por cómo hay que protegerse, es un poco eso. Pero yo te digo que yo ya me dejo guiar porque aquí tenemos en el Guncama Chema que está vigilando estas cosas constantemente y creo que yo estoy ahí a su lado aprendiendo muchas cosas, ¿no? Poco más, no puedo decir. Quiero decir que hay herramientas para protegerse, punto. Hay que usarlas, hay que hacer caso de la gente que sabe y usarlas. No puedes dejar un blog abierto al mundo sin protección, con una clave de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y esas cosas, ¿no? Y ya está. No soy, fíjate que yo suelo ser, pues me preocupo por esas cosas, por el tema de las claves, tú lo sabes, pero sí, no sí. Me preocupa especialmente el tema de WordPress. Quiero decir que está perfectamente protegido hoy en día. Hay que preocuparse por el tema. Entonces, hay cosas sencillas como, no por sé, ejemplo, poco más puedo decir. Si tú ves muchos ataques, es porque las protecciones que tienes puestas en tu blog te avisan. No, sí, quiere decir, sí, sí, que estés desprotegido. Quiere decir que todo esto funciona, que estás bien protegido, que intentan entrar muchas veces y no lo consiguen nunca. Fantástico. Está muy bien. Pero hay cosas sencillas como, por ejemplo, tratar de, pues no sé, que tu usuario, o sea, tener simplemente un par de alias, es decir, por ejemplo, que el usuario con el que escribes los posts no sea el usuario con el que te logueas a WordPress, que tu administrador no sea admin. Hay que leer un poco las consignas de seguridad y aplicarlas, es decir, quitar el usuario admin que viene por defecto y que evidentemente un robot es el primero que va a probar. Luego intentar no usar el mismo nombre de usuario con el que firmas tus posts, evidentemente, porque el robot también lo puede detectar e intentar entrar por ahí. Pero bueno, digamos que esa es una parte, luego está la clave, que es fundamental, y hay otras muchas herramientas para hacer la autentificación en dos pasos, todas esas cosas. Quiero decir que hay que usar las herramientas, si se usan no hay que tener miedo, creo que no hay motivos para ello, vamos. ¿Autentificación en dos pasos en mail también, Filip? ¿Perdón? ¿Autentificación en dos pasos en el mail también? Bueno, yo la tuve un tiempo y al final en algunas cuentas lo he quitado porque me suponía más problemas, ¿no? Que, es decir, es como todo. Tienes que valorar, es un punto de equilibrio entre seguridad y confort, ¿no? De uso. Yo la tuve en una cuenta que me volvía loco, no recuerdo cuál era, y al final la terminé quitando, ¿no? Porque al final dices, bueno, esa información que tengo en esa cuenta no vale tanto, quiero decir que no vale nada incluso, ¿no? Entonces, al final, yo intento hacer ese esfuerzo un poco de quitarle hierro a todo esto, porque es verdad que por mi naturaleza tiendo a ser excesivamente preocupado por estos temas, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar, si tú no te preocupas nada por estas cuestiones y pones la misma clave en todos los sitios, tienes un problema. Tienes que plantearte cambiar eso y escuchar un poco, leer un poco lo que hay que hacer y aplicarlo. Si eres como yo, que evidentemente me paso porque en mi iPhone, en cualquier aplicación que tenga información, tengo una clave puesta para acceder a la aplicación, bueno, pues a lo mejor me tengo que relajar, tengo que recorrer el camino a la inversa, ¿no? Relajarme un poco porque tampoco hay que volverse loco con estas cosas, ¿no? Pero hay que encontrar el punto de equilibrio. La autentificación en dos pasos, pues bueno, puede ser interesante, incluso necesaria en algunos casos. No siempre, ¿no? Yo no sé si la usas, creo que no, ¿no? Al final. Sí, sí. La sigo manteniendo en la cuenta de Gmail, que suelo usar habitualmente. Lo bueno, esa cuenta de Gmail es la que utilizo, la que estoy dado de alta en servicios como para leer feeds y cosas así. Y el problema muchas veces es cuando tienes estas cuentas que están enlazadas a Gmail de alguna forma y tienes que cambiar el password por lo que sea o porque reinstalas y tienes que volver a meterlo o en el mail y resulta que ya no sabes si tienes que poner tu cuenta, o sea, la clave de la cuenta, la clave de mail, una clave de estas que pones así random, de estas que generas desde la página de autentificación en dos pasos de Google, es un poco una locura. La que sí me ha gustado, aunque la verdad es que la he usado poco, ha sido la de Apple, que la puse, la activé, y cuando he tenido que hacer algún logueo y demás, me ha mandado un código por mensaje, he introducido el código, me ha verificado y he seguido adelante. Es la que me ha parecido menos invasiva, complicada, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, yo aconsejo que se tengan, que se activen y que, bueno, pues que se prueben, ¿no? Y sobre todo, pues, por ejemplo, pues que para cosas personales, y entendemos personales, que sean cosas serias, uno utilice una cuenta y para el resto, para las redes sociales, para el ocio y para la diversión, pues que uno utilice otra cuenta en la que quizá uno se puede relajar un poco. Sí. Pero de todas formas, sí, eso es una práctica que hay que tener. Yo ahora que estoy probando muchas cosas de domótica, hay muchos servicios que te permiten automatizar muchas cosas y, digamos, enlazar muchos servicios distintos, ¿no? Que puede ser interesante en la domótica, ¿no? Entonces, para esas cosas, desde hace ya mucho tiempo, tomé la determinación de tener cuentas específicas. O sea, yo tengo una cuenta de Gmail específica para domótica, que es la que me gestiona todas mis cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa cuenta voy a meter las credenciales en 1000 sitios y no tengo ni necesidad ninguna de poner autentificación en dos pasos en esa cuenta. Y segundo, si algo pasara en uno de esos servicios donde he metido las credenciales, aunque esto también es mucho más seguro que antes, porque no es meter exactamente las credenciales, sino autorizar el acceso a una aplicación. Esto es mucho más seguro que antes. Pero aún así, pues yo tengo una cuenta especial para domótica para el mail, tengo una cuenta especial para domótica de Dropbox también, para que no mezclar. No me apetece meter mi cuenta de Dropbox en 1000 sitios. evidentemente, donde tenga, aunque está todo encriptado, todo lo importante, pero no me apetece mezclar. Entonces está bien cuando vas a hacer esas pruebas tener cuentas específicas, te puede dar mucho juego, ¿no? Y como son herramientas que son gratuitas y están ahí, pues lo podemos hacer perfectamente. Es sentido común, no es más que eso. O sea, ni siquiera es una recomendación basada en... No, es algo sencillo. Sentido común en la seguridad y con eso no suele haber ningún problema. A todos nos gustaría que nos hubieran contado estas cosas al principio y desde el principio haber hecho las cosas bien, pero bueno, después con el tiempo uno va consiguiendo ir separando y... evitando que se mezclen estas cosas personales y lúdicas, por decirlo de alguna claro. forma. De todas maneras, hay que ser consciente también de que muchas veces tú interactúas con otras personas, ¿no? Entonces, tú puedes ser muy seguro y puedes ser muy maniático en la seguridad y tener unas claves estupendas, cambiarlas, hacer autentificación en dos pasos, todo eso es fantástico. Pero tú, en el momento en que interactúas con otras personas, abres una puerta. Y esa puerta no depende de ti. Es decir, si yo tengo un blog y creo un usuario, para, ya sea un administrador o un redactor para mi blog de otra persona, esa persona va a poder cambiar su clave. Y podrá poner 1, 2, 3, 4 si le apetece. Y yo allí no puedo hacer nada. Entonces puedo mentalizarla, decir, oye, tómate esto muy, muy en serio porque es una cosa seria. No me pongas 1, 2, 3, 4. Pero al final no sabes si lo ha puesto. Otro ejemplo. Tú compartes una carpeta en Dropbox con un amigo. Ajá. Y oye, tú allí abres una puerta porque tú no sabes cómo tiene configurada el amigo esa cuenta de Dropbox. No sabes si es la misma clave en mil sitios. Entonces tú sabes que esa carpeta puede estar expuesta de alguna manera, ¿no? Bueno, hay que ser consciente. O sea, la carpeta de Dropbox es el nuevo "este porno no es mío". Exactamente. Elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux de fruits mais pas nature. Bueno, y pues eso, seguridad siempre. Digamos que el delito hoy en día, sin duda alguna, está en internet. Ahí está, porque el delito está donde se mueve la gente. ¿Por qué hay muchos ataques en WordPress? Porque hay mucha gente que usa WordPress. ¿Por qué hay virus en Windows y no los suele haber, o no los hay, digamos, en Mac? O no con esa virulencia, pues porque hay menos usuarios. No es más que eso. Entonces, ahora mismo todos lo tenemos todo en Internet prácticamente, ¿no? Tienes el banco en Internet, tienes tus datos en Internet, tienes mil servicios en Internet, por lo tanto el delito está ahí, está claro. Bueno, pues hay medidas para protegerse, ¿no? Es igual que, no sé si... bueno, si vas de viaje y resulta que a mí me ha pasado, me han clonado la tarjeta, bueno, pues no voy a dejar de viajar por eso. Voy a tener cuidado, voy a extremar las precauciones, voy a escuchar los consejos que me han dado pues en la policía o en el banco para que eso no vuelva a suceder, pero no voy a dejar de viajar y usar mi tarjeta de crédito, evidentemente, ¿no? Entonces, voy a pagar en efectivo a partir de ahora. No sé si has visto la última actualización de OnePower. Pues la he visto. ¿Te refieres a iOS o en el Mac? En el Mac. Bueno, en iOS también, porque se ha dado un lavadillo de cara sí, bastante interesante. Sí, eso es lo que he visto. Uh-huh. Y después no sé si has visto la versión de Mac, el tema de la auditoría de seguridad con su watchover, las contraseñas débiles, todas estas cosas que tienes por ahí. Yo creo que, mira, cuando tuvimos el taller en enero aquí en el GoomCamp, Pepa ya nos presentó la auditoría, esa que yo no conocía, que no había prestado atención y que usé y que es fantástica porque te va diciendo, cuidado, esta clave la tienes repetida en 400 servicios o esta otra, no sé si la han mejorado esa herramienta o qué, pero yo recomendaría al que sea usuario de 1Password pasar esa auditoría porque realmente es muy, muy reveladora, ¿no? De los puntos flacos que tienes por ahí. Todos tenemos vergüenza. Yo tengo aún conservo algún password que tiene de 1 a 3 años. Pero bueno, son, son igual de, pues no sé, de foros y de cosas así que no, que no, que realmente no me importan demasiado, ¿no? Pero habían añadido el servicio este de Watchover por el tema este de Heartbleed. Es decir, este gran problema de seguridad, sí. SSL y demás. Bueno, pues este servicio lo que haría sería decirnos cuándo es conveniente cambiar los passwords o si los, ese sitio al que nosotros no hemos logueado ha estado expuesto a este problema y si nos conviene cambiar el password o no y demás. Entonces, ante la duda, se cambian todo, pero bueno, esta gente ha hecho un servicio especial para esto en el que podemos mirar, bueno, pues, dónde tendremos que ir. Yo ahora mismo tengo 187 sitios en el que tengo que cambiar el password. Casi nada. Según Watchover, sí, sí. Algunos de los que estoy viendo así por encima, importante, ciertamente. Vale, pues ese Watchover es, no lo había visto, así que iré a verlo, pero me temo que vas a poder trabajo y más trabajo. Pero pues nada, este es el tipo de cosas que uno hace cuando espera. Así, por ejemplo, que diga, tengo 5 minutos aquí, ¿qué hago? Pues voy a convertir una foto, tengo otros 5 minutos allí, voy a limpiar esta carpeta de descargas. Son cosas que se van acumulando y hasta que un día pues te dice tu mujer, ¿qué haces ahí que llevas 2 horas? Pues nada, no estoy haciendo nada porque estoy haciendo mierdecillas de estas que tenía que haber hecho en otro momento y hoy se han acumulado. En fin, Felipe. Bueno, déjame decirte una cosa que te hablé, creo que rápidamente, en no sé si la última vez que grabamos o la anterior, sobre el Wake on LAN ese. ¿Te acuerdas que estaba investigando el tema? Yo lo que quería hacer, resumiendo, era poder tener mi ordenador completamente apagado, pero sí enchufado a la red eléctrica para poder despertarlo, ¿no? Yo había leído que eso era posible y efectivamente eso es así. No en mi ordenador del 2007, evidentemente, porque para eso tú necesitas unas tarjetas de red, una tarjeta de red moderna que sí permite ese despertar del ordenador cuando está completamente apagado, ¿no? Yo apostaría porque tu MacBook, que no sé si tendrá un año ahora más o menos, o quizá algo menos, sí. El tuyo, yo creo que sí tiene esa tarjeta de red, porque todos las llevan ahora, tanto PCs como Mac son tarjetas de red que admiten esa función, ¿no? Por lo visto en PC funciona muy bien, se configura en la BIOS y a partir de ahí rápidamente funciona. Y por lo que leo, porque ya te digo que no lo he podido probar, por lo que leo en Mac ha funcionado muy bien en sistemas operativos anteriores y en este último, en Mavericks, creo que hay gente que se queja. Y sigo buscando a alguien que me pueda contar su experiencia de primera mano, ¿no? Que tenga esa configuración hecha, es decir, es un Mac completamente apagado, sí conectado a la red eléctrica y que lo haya conseguido despertarlo, ¿no? Bueno, me parece interesante. Lo que sí quería apuntarte, yo no lo puedo hacer en mi Mac, como te decía, porque la tarjeta no es compatible. Entonces, la única opción que tengo es tenerlo en reposo y a partir de ahí, sí, evidentemente, tú le mandas lo que se llama el paquete ese mágico que te despierta el ordenador y eso funciona muy bien. Yo lo tengo hecho en uno de mis servidores domóticos y puedo despertar mi ordenador en cualquier momento y me está dando mucho juego, la verdad. Ahora que he salido, cuando salí de viaje, pues podía poner mi ordenador, conectarme por TeamViewer y la verdad es que me ha dado mucho, mucho juego, ¿no? Pero hay una cosa sencilla que se puede hacer y que he descubierto con el uso y que tengas un Mac antiguo o viejo, te puede servir. No sé si... Yo desde hace una temporada tengo el ordenador programado para que se encienda solo. No sé si lo has probado alguna vez eso. Sí, sí. Grandes sustos cuando dejas el volumen del iMac en alto porque estaba viendo algo y a las 7 de la mañana hace chan. Cha-chan. Efectivamente. Yo lo tengo puesto porque me hace ganar tiempo, ¿no? Lo tengo puesto, pues se enciende a las 8 todos los días. Así cuando ya me pongo a trabajar, cuando vengo de mi paseo de las mañanas y tal, ya está el ordenador ya funcionando, porque el mío pues tarda en arrancar y me gusta, pues cuando llego me gusta tenerlo ya funcionando a pleno rendimiento, ¿no? Entonces lo tengo configurado así. ¿Te hace falta un disco SSD, Felipe? A las 8 se pone en funcionamiento y luego se apaga cuando toca, que muchas veces es muy tarde. Pero si tienes eso puesto junto con un enchufe domótico, que puede ser, no estoy hablando de domótica complicada, sino de domótica fácil y sencilla, un enchufe Wemu, por ejemplo. Por ejemplo, tú ponle que le dices al Mac que se despierte todos los días a las 8. Si está enchufado, si está conectado al enchufe eléctrico, se va a despertar, el Mac se va a encender a las 8, se va a hacer el logueo automáticamente y se va a encender. Tú eso ya lo has probado. Perfecto. Si no está conectado a la red eléctrica, el Mac, no, evidentemente, ni que decir tiene que no se va a encender porque no tiene corriente. Y ahí voy. Si tú tienes un enchufe domótico que tienes o bien programado o que tú puedes controlar manualmente, puede ser muy interesante y me está dando mucho juego. Yo lo tengo, como te digo, configurado para que se encienda todos los días a las 8 el Mac. Y por lo tanto ese enchufe domótico lo tengo configurado para que él se ponga en on pues 3 minutos antes. No sé si me estoy explicando. Es decir, que el enchufe domótico se pone a las 7 menos 5, a las 8 menos 5, vamos a decir, se pone en on, y porque sé que el Mac a las 8 pues va a querer encenderse y así pues todo funciona. Eso lo tengo todos los días puesto, pero los fines de semana ese enchufe domótico no se enciende. ¿Vale? No se enciende a las 8 menos 5. Entonces, evidentemente, el Mac no se puede encender porque no tiene corriente. ¿Cuál es la ventaja? Que en cuanto el Mac intenta encenderse a las 8 si tiene corriente. Si no la tiene, no se enciende. Pero en cuanto detecta la corriente, ya sean las 9, las 10, las 11 de la mañana, entonces sí se enciende. No sé si me explico el juego que te puede dar eso. Es decir, que tú puedes jugar aún no teniendo una tarjeta de red completamente funcional para despertar tu Mac cuando está completamente apagado, eso te puede dar mucho juego. Es decir, tú puedes decir, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Yo a mi Mac le voy a decir que se encienda todos los días a las 3 de la madrugada. Bien. Pero tengo un enchufe domótico, un enchufe Wemu de Belkin, por ejemplo, que... pues está en off, entonces a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada, el Mac no se va a encender porque no tiene corriente. Pero sí se va a encender automáticamente cuando yo le diga al Wemu que se ponga en on, porque el Mac va a detectar corriente y aunque será más tarde de las 3, pero sí va a ejecutar ese ciclo de encendido. ¿Me explico? Sí, al final consigo lo que quiero. Es decir, que lo he descubierto así probando y funciona estupendamente bien. Es decir, que puede ser interesante para el que quiera tenga un Mac antiguo o el que no consiga configurar ese Wake on LAN como es debido con esas tarjetas modernas, pues ahí tienes una funcionalidad muy parecida, ¿no? Entonces dejas tu Mac así y en cualquier momento a distancia lo puedes encender. Y lo que te permite, pues cuando llegas a casa y a empezar a trabajar, o te permite acceder a él a distancia, que es lo que yo quería, ¿no? Porque te puede lanzar automáticamente TeamViewer y a partir de ahí accedes desde la distancia, que es lo que he hecho yo todos estos días que he estado fuera. Bueno, quizá le sirva a alguien todo esto. Sí, sí, yo creo que es una opción más. Imagínate hacer todo esto, pero hacerlo, por ejemplo, desde Twitter. O sea, esto lo enlazas con IFTT y dices, cuando yo lance el tweet que diga abracadabra, que se encienda. Lo peor de todo es que se puede hacer, ¿eh? Y lo puedes hacer perfectamente. Lo peor es que se puede hacer. Una cosa que te comento, si quieres, antes de que terminemos. Tenemos a un oyente, y sin embargo amigo, Charlie Encinas, que no sé si tú lo conoces, yo sí lo conozco, sí, es un podcaster. Tuve la oportunidad, la suerte de estrechar su mano furtivamente en las últimas JPod, sí. Su fornida mano, quieres decir. Sí. Bueno, pues Charlie está haciendo una cosa muy, muy, muy curiosa, y está lo que él llama el camino de charlas. Él prácticamente se está poniendo al día ya desde lo que él nos empezó a escuchar. Él nos empezó a escuchar en un momento y en un momento determinado él dijo, pues yo mira, estoy aquí muy aburrido por las mañanas soldando en lo mío, voy a ponerme los podcasts de charla, así. Ya tenía que aburrirse. Sí. Como forma de autoflagelación, pues no sé, pues, con la voz de estos dos señores voy a entretenerme escuchando a ver qué es lo que comentaban hace 2 años o hace 3 años y qué es lo que opinan ahora. Entonces cada vez que ha encontrado un ¿cómo decirlo? Cada vez que él nos ha pillado en un renuncio en, oye, pues en tal capítulo decíais esto y ahora decís lo contrario. O sea, es como una esposa que está ahí para recordártelo. Es tremendo. Es a mí eso me da mucha vergüenza. Es como estar desnudo ante la gente. Quiero decir que, acuérdate, cuando empezamos a hablar, tengo un recuerdo ahora mismo, según me está diciendo esto, cuando empezaron a salir las notificaciones y que nosotros decíamos, ¿para qué esto? ¿No? ¿Para qué notificaciones? Tú fíjate lo que son hoy en día. Fíjate qué pronóstico más bueno hicimos en su día. Ese ejercicio que hace Charlie, yo lo hago también y de vez en cuando escucho algún podcast viejo, solamente por el gusto de escucharlo. Es decir, por decir, a ver qué decíamos, cómo sonábamos, qué pasaba en este momento, ¿no? Porque ya no solamente por eso, sino porque a veces contas detalles de tu vida que te ayudan, bueno, es decir, y con eso recuerdas cosas. El caso es que él nos va escuchando, ha llegado al punto en el que hemos hablado muchas veces de copia de seguridad a niveles obsesivos y decir, bueno, dos copias, bueno, una, lo suyo serían dos, aunque los FETEN serían tres, y a partir de cuatro ya estaría Philip un poco más tranquilo. Entonces, ¿qué le ha pasado a él? Él le ha pasado que uno de sus discos duros ha muerto y lo peor ya no es que ha perdido información, sino lo peor es que no sabe qué es lo que ha perdido. Uh-huh. Con lo cual es peor todavía. Es decir, dice que gracias a, bueno, pues alguna copia que tenía hecha, sabe que tiene las fotografías a salvo y demás, pero en este disco en concreto que ha muerto y que parece ser que no hay forma de resucitar, pues hay cosas dentro que sospecha qué cosas puedan ser, pero no tiene la certeza de exactamente qué es lo que es. Entonces yo y no tenía copias. No tenía copia de todo o esas copias no estaban duplicadas en otro sitio. Entonces ese disco que ya le había dado algún aviso y en el momento en el que el disco te da el aviso es el momento de sacar todo lo que pueda, apagar el ordenador o apagar el disco y dejar que se enfríe o incluso meterlo en el congelador como se suele hacer alguna vez y cuando está completamente fresquito tratar de arrancarlo y de rescatar toda la información que se pueda, pero ese disco lo tienes que dar por perdido, o sea, aunque funcione, sí. Ya sabes que ese disco puede dejar de funcionar en cualquier momento. Es decir, tú lo puedes utilizar para lo que sea, ¿no? Oye, mira, pues tengo un Smart TV, voy a ponerlo para grabar y que en mitad de esa película que estás grabando pues se fastidie y te deje tirado, ¿no? Entonces, él está ahí, estamos diciéndole alguna cosa, estamos tratando de que recupere lo máximo posible, pero nada, hay que recordarle que hay que tener al menos dos copias. Sí, la verdad es que lo siento, es algo que para mí sería dramático, o sea, ¿no? Perder datos de este tipo que son irrecuperables, sería dramático, ¿no? De ahí mi obsesión con esto. Pero por otra parte me parece dramático porque entonces nuestro poder de convencimiento en iCharlas es prácticamente nulo, porque si después de hacer el camino a iCharlas nos ha escuchado 40 veces hablar de copias de seguridad y no las ha hecho, entonces es que no valemos para nada, Manolo. No la ha hecho la suficiente, Philip. Yo creo que esto tenemos que hablar de copia de seguridad otra vez y tenemos que invitarlo a que nos explique por qué. Encantado. Que venga y que nos explique. Así que si quieres lo hacemos así públicamente para que ya no pueda escaparse y no pueda decir no, si esto no hace falta, si esto ya no... Charlie, estás invitado, hablaremos contigo, ya nos contarás tu paso al SSD y ya nos contarás lo contento o no contento que estás con tu MacBook Pro. Yo sé que él tiene sus dudas. Él es un linuxero a muerte. Ajá. Vale, sí, interesante. Sí. Pues cuando él quiera, aquí estamos. A ver qué día consigo engañarlo y arrancarlo de los brazos de su amada, a la que yo sé que le... O sea, tú fíjate, o sea, cómo estará este hombre de enamorado, que este es de los que se queda en la cama con ella y desayuna ahí a su suerte en cualquier bar de carretera, contar de estar un ratito más en casa con ella. El amor, Philip, el amor. Todos hemos pasado por ahí. Perfecto. Bueno, ya está. ¿Algo más queríamos comentar hoy? Nada, la fuerza. Esperemos que se siga perturbando de vez en cuando, que vengan más días como este de Star Wars. Y no sé, bueno, pues ya nos contarás tú más adelante de domótica doméstica. Ya hablaremos o no sobre Keyboard Maestro. Y bueno, pues dejaremos por ahí algún enlace para que sepáis la aplicación, cómo va, cómo no va. Philip nos contará de qué manera, con un gesto, con la mano, consigue abrir la puerta de casa, porque lo detecte la cámara que tenga puesta. Eso no es sé, muy difícil. Cosas así. No es muy seguro tampoco. No, Pero bueno, o sea, hay que darle un twist. Esto hay que hacerlo. O sea, si el día que tú consigas eso, o sea, que tú hagas un gesto que yo repita y que no funcione, pero que solamente te funcione a ti, eso ya será la leche. Bueno, Filip, no sé si este mes conseguiremos hacer otro, grabar otro episodio. Hoy es día 4, si no me equivoco. Yo creo que sí. Venga, hago una apuesta. Antes de que acabe el mes, grabamos otro episodio. Haremos lo posible. Así te contaré mi aventura y desventuras en un camping. Espero poder irme por ahí, aunque sea un par de días. Te contaré mi aventura y desventuras con los nuevos contratos para el verano y para el resto del año. Y no sé, y te iré contando qué trasteos he hecho con Keyboard Maestro. Y ya veremos, estaremos atentos al mail a ver qué preguntas nos llegan por ahí. Y por esto tengo que preguntarte, porque el otro día hubo una actualización fallida de Dispatch que me dejó la aplicación frita. Y cuando salió el fix y actualicé de nuevo, al final tuve que reinstalar, tuve que eliminar la aplicación porque me daba problema. Y hay dos. ¿Perdiste lo que tenías? No, bueno, o sea, dentro de la aplicación tampoco perdí nada. Bueno, algún fragmento que tenía por ahí, pero bueno, que ya he recuperado. Y el problema es que no consigo recordar qué contraseñas teníamos de charla. Allí metidas de las cuentas de mail, que están tan secretas. Esto lo hablamos ahora. Bueno, Filip, nos vemos dentro de no sé cuánto tiempo. Hasta otra. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.